como una visita inesperada. Como ladrón en la noche, sin esperar su llegada. Como las tormentas de verano, el tiempo que te sorprende, como es el tiempo tirano. Nadie sabe cuándo pasará. Las señales sobran ya. Corazones preparados van por la ciudad. Al partir se abrirá una flor. El placer de volar. Brillarás tanto como el sol. ¿Cuándo será? Sano me decían, no tiene gracia, querida, si no hay perdón no hay salida. No serán tus obras los laureles, no, será la gracia divina, será clamor de los fieles. Nadie sabe cuándo pasará. Las señales sobran ya. ¿Cuándo será?